Deberías. ¿Por qué no? Lo único que tienes que hacer es... Y ahora, heme aquí, de nuevo sosteniendo una verdad que se me escapa entre los dedos. Ya no entiendo de ateísmo, cristianismo, yo tengo mi planteamiento. Insultan pataletas que yo sigo siendo el mismo. Confundir mis pretensiones como mera vanidad. Una vida es la que tengo y es sagrada. No busco mil mujeres que no valgan nada. Busco una que lo valga todo y con ella la libertad. Y fundar una sociedad que se llame familia. Se disuelva cuando quiera, pero vuelva en Navidad. Vivir siempre a caballo entre cólera y desidia. Morir siempre a caballo entre soberbia y humildad. ¿Es mi condena? Pues paso. Valgo más despierto que dormido por el opio y el trabajo. Y me vienen aquí a convidar a tanta mierda en mi país. Yo así como Silvio moriré como viví. No me digas cómo ha de ser mi temple. Llegué cuando volvías y ahora lucho por doblarte. No concluyas que mi arte no es decente solo porque suena extraño. Solo piensas porquería porque así te lo enseñaron. Y mi ética es la mía y es la buena. Ponte como quieras. No preciso que la entiendas, puede ser el vapuleo injusto del árbol caído. El tiempo será el juez y mi vida el veredicto. ¡Haya Dios! Que será divino, diseñale un destino para quien pueda y llama a los demás estorbo. Deja en paz el mío que yo puedo pensar solo, porque antes de vivir desnudo moriré vestido. ¡Haya Dios! Que será divino, diseñale un destino para quien quiera y llama a los demás estorbo. No hurgues en el mío que yo puedo pensar solo, porque antes de vivir desnudo moriré vestido. Como si quiero dedicar mi tiempo a ver crecer un pino y vivir en una casa en sus ramas como una ardilla. Elegir qué es lo que quiero porque pienso seguir vivo. Vaya yo, si me despeño, pues este barranco es mío. Y caminando, fui lo que fui y no me arrepiento. Unas veces abundando y otras veces de sediento. Así me formo y así soy, así me tiente el pienso. No, vivo libre de padrinos porque esa es mi elección. No busqué tu admiración ni tu consenso. Mi aire lo comparto con quien quiero, pero el tuyo lo respeto. Confundirme es mi derecho y acertar mi privilegio. Que difieras no me incumbe, así te tragues tu desprecio. Y dirán que podré quedarme ciego al masturbarme. Que arderá mi piel en el infierno por portarme mal. Dirán que viene el coco, que la noche es fría, la gripe y la pulmonía siguen siendo cosa mía. Uno pensó que la vida es rebeldía, todo santo, otros defienden con los dientes cual si fuera idea suya. Pelead si es menester, que mientras tanto ni una cosa ni la otra, que yo migro con la grulla. Y si después me llaman necio, pues soy necio, porque pienso lo que pienso reprimiendo a los que actúan, los que hablan ignorándolo todo por tener miedo, pues nadie recuerda a los que solamente escuchan. ¡Haya Dios! Que será divino, diseñale un destino. Destino pa' quien pueda y llama a los demás estorbo. Deja en paz el mío que yo puedo pensar solo, porque antes de vivir desnudo moriré vestido. ¡Haya Dios! Que será divino, diseñale un destino pa' quien quiera y llama a los demás estorbo. No hurgues en el mío que yo puedo pensar solo, porque antes de vivir desnudo moriré vestido. ¡Haya Dios! Que será divino, diseñale un destino pa' quien pueda y llama a los demás estorbo. Deja en paz el mío que yo puedo pensar solo, porque antes de vivir desnudo moriré vestido. ¡Haya Dios! Dios. Thank you.